Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Ávila y estoy transmitiendo desde Tijuana, aquí desde el lugar. Bueno, mi aportación a lo que había sido antes en mi blog, había sido sobre un poco sobre lo que era política, pero ahora voy a hablar básicamente de lo que me gusta hablar, que es el cine. Y voy a hablar de la película de Wong Kar Wai, la de Chungking Express. Tal vez algunos ya la hayan visto, y a los que no, pues se la recomiendo, ¿no? Es una película muy interesante, muy buena. Quizá para algunos que no les gusta el cine postmoderno no sea tan atractiva, pero para aquellos que les gusta indagar sobre nuevo cine, pues la verdad es altamente recomendable. Una película pues que habla básicamente de los temas que Wong Kar Wai habla, ¿no? Que habla de un poco de la soledad, el romance. Esta película tiene su nombre porque viven dentro de una ciudad, y el Chungking Express es una especie de restaurante. Entonces este restaurante de comida rápida es donde se cruzan la mayoría de los personajes, se cruzan todos los personajes en diferentes tiempos dentro de la película. Empezamos la historia con la imagen de un tipo, un policía persiguiendo a un tipo que tiene una bolsa en la cabeza. Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, para mí trae muchos significados, ¿no? Porque a partir de esto vemos que los personajes realmente no saben hacia dónde van, ¿no? Como seguir al ciego, ¿no? Entonces este personaje, que es el policía, se encuentra pues un poco solo, ¿no? Abandonado, y está constantemente esperando la llamada de la chica que se llama May, a la que espera, ¿no? Y después se da cuenta que no. Mientras tanto, está en un periodo en que va a cumplir 25 años y se siente un poco defraudado de sí mismo, y constantemente menciona un poco lo de las lágrimas, diciendo que él prefiere correr y sudar y así no llorar, ¿no? Entonces hay una escena muy rica donde se ve corriendo después de que ha cumplido los 25 años. Tenemos otro personaje que es el que se cruza directamente con este, que es el de un drug dealer, que pues pierde un trato, tiene unas personas ahí y pierde un trato, entonces se ve un poco, digamos, orillada a hacer algunas cosas que no debe hacer. Lo interesante de Wong Kar Wai es que siempre recurre como a estos personajes de los submundos. Bueno, en algunas películas, pero siempre habla como este rollo de la soledad y de estos problemas que se viven ahorita, ¿no? Soledad y un poco de incomprensión. Todos los personajes tienen como ese tipo, ¿no? A pesar de que pudieran haber diálogos ahí, siempre es como una especie de incomprensión. Estos personajes se cruzan. Lo interesante también de Wong Kar Wai, al menos en esta y la de Fallen Angels, es que los dos las dos películas son muy musicales, pues. Hay una serie de canciones muy recurrentes, como esta de California Dreaming, un reggae que se oye en un bar. Entonces son como que canciones muy recurrentes que constantemente están ahí y te meten como en el mismo mood. Y luego tenemos a otro personaje, que es una chica que lo único que está haciendo es oír la canción de California Dreaming. Trabaja ahí en el Chungking Express porque tiene un enlace parental con un tipo, y se enamora de otro policía que es como un policía de tránsito de ahí de la ciudad, y el cual está abandonado, ¿no? Entonces vemos esta constante de abandono de los dos personajes, hombres por un lado, y esta chica que se enamora, y la otra chica que no se quiere enamorar pero se siente un poco atraída, a pesar de que fue muy poco tiempo el que pasó con el otro tipo, ¿no? Entonces la constante de las películas de Wong Kar Wai es eso estar soñando despierto, es una ensoñación. Y es una película súper divertida por los diálogos que tienen los personajes. Este diálogo de voz up que tiene el primer personaje del policía, es muy rico porque por las cosas que reflexiona, ¿no? Y cómo reflexiona sobre las cosas cotidianas, ¿no? Y luego tenemos a otro, al otro personaje, al policía abandonado, que es un personaje que constantemente está en diálogo con las cosas dentro de su casa y las consuela por haber sido abandonadas, ¿no? Empieza a hablar con el jabón, que se me hace muy interesante decirle al jabón que está perdiendo peso, ¿no? Y que no se preocupe, que todo va a estar bien, y a una jerga estarle diciendo que no llore. Entonces tiene una serie de diálogos ahí que se me hacen muy interesantes y se me hacen muy muy muy divertidos. Y tenemos a la otra chica, que es a la drug dealer, que la vemos totalmente pues mala, ¿no? Y luego vemos en un acto, vemos un acto de bondad, que ya lo verán en la película, un acto de bondad que es en donde te das cuenta que realmente no es un personaje malo, sino pues que hace las cosas que puede hacer, ¿no? O sea, ni siquiera existe ese cuestionamiento del personaje en ese sentido. El otro personaje de la chica es el que se me hace un poco más interesante, porque es uno que no quiere pensar, pero tiene un sueño, pues que tiene un sueño. Uno tiene un sueño desde irse ahí y irse a vivir a California, y aparte está enamorada del otro tipo, y es la única que actúa y que empieza a mover las cosas para que el otro personaje sea modificado. En ese sentido de modificación, hay también una constante de que los personajes viven una vida totalmente estructurada y monótona. Creo que lo más interesante sería que la vieran y que pudieran dar una opinión. Por lo pronto yo se la recomiendo mucho, Junkin Express, otra vez. Y cualquier cosa, pues estamos para servirles en el blog, imagenesdelocio.blogspot.com, y en el correo, ¿no? abrapg@hotmail, o también por mail avila.abraham@gmail.com. Bueno, que tengan buena tarde y hasta luego.